Me entiendo con el bien, no con quien viéndome tiende al miedo. ¿Con quién? Conviviendo no entiende que hay que ceder, no retroceder. Si hay que ser retro, soy el primero, pero el reto es avanzar sin tropezar otra vez. ¿Ves? Que irá bien si lo mereces. Que el error es un estado mental soluble. Observa y no juzgues, las sensaciones surgen y desaparecen. Teoría práctica, eneagramas, vida simple, mente elevada. Ni putas como las gallinas, ni los más gallos. Abrimos el pico y también fallamos. Lenguaje censurable, bomba al G20 que el sur hable. Tu mente abre la luz de tu padre, no de Jesús. Hable al culpable del fraude, echar el cable al indeseable. Sistema inviable, pueblo pierde su salud. Dime, aunque no sepas volar, si te sientes libre rodeado de amor. Más patas de gallo, más piel de gallina. Crecer es compartir tu emoción. Dime, aunque no sepas volar, si te sientes libre rodeado de amor. Más patas de gallo, más piel de gallina. Crecer es compartir tu emoción. Ey tú, vine como una fake news. Me crees sin procesarme con tu Pentium. Pon tu fe, que con tu tele te aseguro que no es cierto. Mi ley no es tu rey, mi ley la marca Newton y el tiempo. Mira cómo quemo el reloj. No existen horas que presionan si hay romesco y calzots. Llevar la vida a lo profundo para darle sabor, bañando en salsa lo que te hizo llorar y se quemó. Y que no te falte tu pollo. No hay rebelión en la granja si nos sumamos. Vamos, que hay cambios que vienen impuestos y otros que sin esfuerzo nunca alcanzamos. Debemos, el mundo agoniza. Queremos, nos entra pereza. No bro, no todo depende del poder. Cuando hay poder en el interior de cada ser. Sin esperanza no hay paz. Y sin sonrisas la paz nunca será real. Regar para ensanchar el conocimiento. Siembra un mundo nuevo, tú tienes que cosechar. Dime, aunque no sepas volar, si te sientes libre rodeado de amor. Más patas de gallo, más piel de gallina. Crecer es compartir tu emoción. Dime, aunque no sepas volar, si te sientes libre rodeado de amor. Más patas de gallo, más piel de gallina. Crecer es compartir tu emoción. Personas haciendo lo que aman, llevarían una vida mucho más sana. Más patas de gallo, más piel de gallina. Crecer es compartir tu emoción.